Y no puedo rechazar mi debilidad, oye mamá, mi debilidad es saber que tú estás cerca y no poder conquistar. Nena, tus lindos ojos, tu boquita de coral y sobre todas las cosas ese pelo igual, no tendré la esperanza de que sea mi así total. Así será cosa buena, solo mi debilidad. No perderé la esperanza de que sea mi así total. Así será cosa buena, solo mi debilidad. Thank you. The next number, the big tune from the movie Our Latin Thing, Quítate Tú.